buenas noches. Después de unos días en los que ha aflorado nuestra sociedad más cercana, el odio, la intolerancia y la represión, aquí estamos nosotros para intentar poner un poco de color en este valle de lágrimas, porque recordar que a pesar de lo cabizbajos o pesimistas que nos podamos encontrar, siempre nos quedará el rock and roll. Bienvenidos todos a Cuerdas de Acero. Pues el programa de esta noche lo hemos empezado por partida doble con Megadeth, Dialectic Chaos, This Day We Fight. Así se titulan las dos canciones que abrían el duodécimo álbum de estudio de los Megadeth del año 2009, aquel Endgame, un disco producido por Dave Mustaine y Andy Sneap. Y precisamente el protagonista principal del programa de esta noche va a ser ese genio de la música, que es el inglés Andy Sneap. Vamos a repasar esta noche su carrera como productor e ingeniero de sonido de algunos de los más aclamados discos de heavy metal, y también como guitarrista de los dos grupos en los que estuvo los míticos Sabbath y los actuales Hell. Decir que Andy Sneap produjo aquel Endgame de los Megadeth, y con los Megadeth también trabajó en el United Abominations, disco el cual pues mezcló, yo creo que hizo un gran trabajo en ambos álbumes de los Megadeth. Pues vamos a hablar un poco del grupo con el que actualmente está colaborando Andy Sneap en la labor de guitarrista. Hablamos de los británicos Hell, un grupo que estuvo actuando además en la tercera edición del Iberian Warriors Metal Fest, que se celebró hace unas poquitas semanas en Zaragoza, y yo sin duda creo que fue el concierto del festival. Además fue precisamente en ese escenario, mientras veía el concierto de los Hell, pues cuando se me ocurrió hacer este especial. Nos vamos a ir al año 2008... cuando Andy Sneap pues convenció a una vieja banda inglesa, con muy mala suerte la verdad, integrante de aquella New Wave of British Heavy Metal, para refundirse pues 30 años después de su disolución. Hablamos, como digo, de los británicos Hell, grupo que en aquellos locos años 80 solo sacaron una maqueta, sin haber nunca publicado un álbum oficial, debido entre otras cosas pues a que el sello belga con el que iban a grabar su disco debut, Mausoleum, pues cayó en la bancarrota. Ello provocó además el posterior suicidio de su vocalista Dave Halliday, haciendo pues que la banda entrara en una depresión que provocó su disolución. 30 años después, el bueno de Andy Sneap pues se pone manos a la obra para lograr la reunión de la banda, y con el de guitarrista, además de David Bowyer a las voces, en sustitución del fallecido Dave Halliday, y una especie de tributo al pasado de la banda y aquella maqueta que nunca vio la luz, pues publican en el año 2011 uno de los discos de heavy metal que a mí personalmente más me han impresionado en los últimos tiempos. Hablo de ese grandioso Human Remains, disco que contenía regrabado los temas de aquella lejana maqueta y que logró pues que el álbum pues estuviera repleto de auténticas gemas de heavy metal, como la canción que va a sonar a continuación, que es la que precisamente abre aquel maravilloso álbum. Esto que va a sonar es On Earth As It Is In Hell. Ahí van los Hell. We'll be right back. Bueno, pues decir que Hell, pues como decía antes, es uno de los grupos de heavy metal que más me han impresionado en los últimos tiempos. Ellos hacen un heavy metal clásico, pero bastante oscuro y agresivo, y sus conciertos son un auténtico espectáculo por lo teatral y espectacular de su puesta en escena, sobre todo por ese fenómeno que es el gran David Bowie a las voces, que en algún sitio por ahí he leído que también es actor de teatro, lo cual pues bueno, explica muchas cosas. Ya decía antes que su concierto en el Iberian fue espectacular y seguro que para mí ese concierto estará entre los mejores del año 2017. Decir que aquel Human Remains le siguió otro disco, un no menos perfecto segundo álbum de estudio de la banda, su Curse and Chapter, el cual lo publicaron en el año 2013 y ya contaba con nuevas canciones compuestas por la banda, que además obtuvo grandísimas críticas. Vamos a pinchar también la canción que abre el disco después de la intro, esa fantástica y fenomenal y espectacular de Age of Nefarious. Bueno, decir que Andy Sneap ha ocupado el puesto de guitarrista en dos bandas. Actualmente, como decíamos, está en Hell Y en la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, pues estuvo ocupando el puesto de guitarrista, en la legendaria banda de thrash metal inglesa Sabbath, de la cual fue además miembro fundador. Sabbath, banda de culto, sin duda, formada en Nottingham, tuvo una trayectoria bastante corta entre el 85 y el 91, y en la cual pues ocupó el puesto de vocalista ese pequeño pero espectacular cantante que era Martin Valkyr, el cual, pues decir que se fue de la banda tras la publicación de su segundo y quizás mejor disco, el Dreamweaver, para formar la banda de folk metal Skyclad, que además estuvieron los Skyclad presentes también en el Iberian Warriors, pero con su actual formación, en la que ya no está el bueno de Martin. Los Sabbath publicaron tres discos, en el 87 el History of a Time to Come, en el 89 el disco del que estábamos hablando, el Dreamweaver, y en el 91 su último disco, Morning Has Broken. Los tres bajo el paraguas de ese mítico sello alemán que es Noise Records. Vamos a pinchar un tema del Dreamweaver, quizá la obra maestra de Sabbath, fabuloso e influyente disco de thrash metal, donde sin duda todos los componentes de los Sabbath están absolutamente sembrados, especialmente Andy Snip a la guitarra y Martin Valkyr a las voces. Decir que es una absoluta delicia escuchar a este vocalista haciendo malabarismos con sus cuerdas vocales y cantando a toda velocidad, de una manera casi perfecta. Lo que va a sonar a continuación es nuevamente la primera canción del disco, que va justo después de la intro y se titula The Clerical Conspiracy. Esto que va a sonar es Sabbath. Yeah. Pues bueno, una vez repasada la trayectoria de Andy Sneap como guitarrista a través de los Sabbath y de Hell, ahora y hasta el final del programa vamos a pinchar temas de algunos discos en los que Andy Sneap pues, trabajó como productor o ingeniero de sonido. La verdad es que la lista es bastante larga, la trayectoria de Andy en estas dos facetas es bastante extensa, siempre orientada al heavy metal. Como decía antes, pues colaboró en la producción o en la mezcla de algunos discos emblemáticos de la historia del heavy metal. Y bueno, pues aquí en la madriguera de Radio Topo hemos traído algunos de estos discos que reflejan desde luego el buen hacer que siempre ha tenido este genio de la música. Hemos empezado el programa con el Endgame de Megadeth y a continuación pues nos vamos a ir a la Alemania de principios de siglo para hablar de una banda de power metal formada en aquella época. Hablamos de Masterplan, la banda alemana que formaron en el año 2001 el guitarrista Roland Grapov y el batería Uli Kutsch, al ser ambos despedidos de Helloween, y en la que destacaba también la presencia del vocalista noruego John Lande. Andy Sneap les produjo dos discos, sus dos primeros, su debut Masterplan del año 2003 y su segundo disco, Aeronautics, del año 2005. Logrando en ambos LPs pues un sonido que bajo mi punto de vista supuso un soplo de aire fresco en el quizás un tanto oxidado estilo y sonido del power metal, y convirtiendo sobre todo a su disco debut en, yo creo que casi una obra maestra del metal alemán. Posteriormente a aquellos dos discos, los Masterplan pues siguieron con una trayectoria quizá más convencional y un tanto errática, pero siempre quedará para el recuerdo aquellos dos primeros discos producidos por Andy Sneap, que como decía, pues renovaron la escena power metalera y que contenían temazos como este fabuloso Enlighten Me, que es la segunda canción de su primer disco homónimo. Lo que va a sonar a continuación son los Masterplan. Fire burns in my heart and soul. Bueno, pues decir que algunos de los discos en los que colaboró Andy Snip han recibido premios, como por ejemplo el Grammy sueco al mejor disco de hard rock, que recibió el álbum Deliverance de Opeth, o la nominación al Grammy estadounidense que recibió Killswitch Engage por su The End of Heritage. Yo creo que es el momento de irnos a la Suecia del año 2002, que es cuando fue publicado Deliverance, sexto disco de la banda sueca de death metal progresivo Opeth, quizá uno de sus trabajos más pesados y que pues solo tiene 6 temas, 5 de ellos de más de 10 minutos. Disco publicado el 12 de noviembre del año 2002, producido por Steven Wilson y mezclado por Andy Snip en los Backstage Studios de Ripley, Reino Unido. La canción que está sonando de fondo es la que abría aquel disco, un espléndido tema de más de 11 minutos de metal progresivo llamada Red. Os dejo con Opeth. Pues la verdad es que maravilloso este Rat, la canción que abría el Deliverance. El sexto álbum de la banda sueca de death metal melódico, Opeth. Un álbum que pues ganó el Grammy sueco al mejor disco de hard rock ahí por el año 2002 y que fue mezclado por Andy Sneap. Y como decíamos antes, Andy Sneap pues es un reputado productor e ingeniero de sonido pues que ha trabajado prácticamente siempre con bandas de heavy metal. La lista de los grupos a los que ha producido o mezclado sus discos es muy larga, además de los Megadeth, Opeth o Masterplan, que han sonado esta noche, pues también ha trabajado con Accept, Arch Enemy, Cradle of Filth, Hecatentroned, que los tuvimos el año pasado en el Iberian, Machine Head, Entombed, Napalm Death, Testament, Soulfly, Onslaught o Artillery. A estos dos últimos además los vamos a tener en Zaragoza el día 10 de octubre, en el Utopía, en una gira conjunta que para mí es el concierto de estos pilares. La verdad es que la lista es interminable, ya que además me dejó bastantes grupos. Pero a continuación, y ya encarando la recta final del programa, nos vamos a quedar con dos bandas emblemáticas del thrash metal internacional con las que Andy ha trabajado en varias ocasiones. Lo que está sonando de fondo pues son los americanos Exodus, a los cuales produjo los discos Tempo of the Dime, The Atrocity Exhibition, Exhibition A, The Atrocity Exhibition, Exhibited B, y además les mezcló los discos Another Lesion in Violence, Shovelheaded Kill Machine, Leather Be Blood, bueno, esos tres. La canción con la que os vamos a dejar es la que está además sonando de fondo, pues es la segunda del Shovelheaded Kill Machine, su fenomenal álbum del año 2005, el séptimo álbum de los Exodus, en el que estaba Rob Hughes de vocalista y el gran Paul Bostaph en la labor de batería. Esto que va a sonar es la segunda canción del disco y se titula Dead Hand Fetamine. Ahí van los Exodus. Just one more blast. How long? Pues después de pinchar y escuchar a unos iconos del thrash metal americano, como son los Exodus, vamos a continuación a pinchar ya para acabar el programa a otros iconos del thrash metal, en este caso alemán, como son los Creator. Y lo vamos a hacer recordando el Violent Revolution, el 10º álbum de estudio de Creator, un álbum producido por Andy Sneap, lanzado al mercado el 25 de septiembre del 2001 y con el que la banda pues volvió a ese estilo clásico de thrash metal ochentero después de casi una década de experimentación musical. Y yo, pues bueno, con el tema que da título a este disco, Violent Revolution, pues os dejo. Esperando que os haya gustado este repaso que hemos hecho a la carrera de Andy Sneap, yo os deseo muy buenas noches y os emplazo al próximo programa. Y recordad, siempre nos quedará el heavy metal para liberarnos de los malos rollos como los que nos han acompañado en estos últimos días. Creator, Violent Revolution. Like that.